La cooperativa María Luisa Ortiz comunica a todas las mujeres que están pasando por una situación de violencia, ya sea física o psicológica, que se acerquen a la oficina de nuestra cooperativa para darles asesoría, apoyo y el acompañamiento que necesiten. Mujer, recordá que no estás sola, tus derechos valen. De todas las formas de discriminación, de abuso, de violencia, de hostigamiento sexual contra nosotras.